La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos, son las 9 de la noche y os habla Ricardo Aris desde los estudios de Agorasol Radio y del canal 33 aquí en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia, de hecho os voy a contar la historia de este programa, La Plaza en Llamas, que nació en marzo de 2012 en Agorasol Radio y se mudó en septiembre del mismo año aquí, al canal 33. Han sido 55 programas que no hubiesen sido posibles si no me hubiesen despedido de mi anterior trabajo, el mismo mes en que nació este programa, o si no existiera Agorasol Radio, o sin que existiera el 15M, o por ejemplo Canal 33. Tampoco hubiese sido posible sin todas las personas que se han encargado de las redes sociales durante estos meses, y año y pico de hecho, como por ejemplo el gran José Alberto Cecilia, que se ha encargado de ello en los últimos tiempos. También han colaborado en esta labor Alba Villanueva, Claudia González, Patricia Díaz, Sara Plaza, María Taosa, Dante Sherma o incluso la gran María Araiz. A todos ellos mil gracias. Tampoco hubiese sido posible sin todos los tertulianos que han pasado por este programa, como Raúl Millares, Sofía de Roa, Patricia Orrillo, Gonzalo Caro, Alberto Sotillos, Pablo Iglesias, Sara Sánchez, Marcos Merino, Javier Flores y muchos, muchos otros más que han pasado por este plató y que no voy a citar porque son muchísimos y me pasaría, no acabaría nunca, digamos. Pero también a ellos mil gracias. Evidentemente no puedo dejarme a los técnicos de Canal 33, a quien nunca nombro pero que están siempre ahí, Pozo, Rubén, Javi, los becarios en su día que vinieron por aquí unos meses, Carla y Álvaro, y el dueño de todo este tinglao que es Enrique Riobó. Gracias a todos vosotros, también a los que han sido operadores de cámara alguna vez aquí en la Plaza en Llamas, como Cristina Costa, David Páramo, Olaya López o Marcos Martín. Aunque lo parezca, esto no es una despedida, vamos a continuar la próxima temporada, hoy es el último programa de la segunda temporada, y como decía, en septiembre volvemos con muchísimas ganas, con temas de actualidad, nuevas secciones, nuevos colaboradores y tertulianos y alguna sorpresita que tenemos preparada y que en septiembre podemos ver. Eso sí, quiero anunciar que la temporada que viene, aunque sigamos aquí en Canal 33, aquí estaremos, no nos iremos, no estaremos en Agorasol Radio. Este programa quiere crecer y quiere poder pagar a sus trabajadores y por ello necesita pues, eso, patrocinadores, anunciantes, que de seguir en Agorasol no se hubiese podido predecir, por el origen social de esta maravillosa radio que nos ha albergado durante 55 programas, ni más ni menos. Sea como sea, seguiremos aquí la temporada que viene y esperamos en septiembre que sigáis vosotros aquí también con nosotros. Estáis viendo el Canal 33, estáis escuchando por última vez Agorasol Radio aquí en La Plaza en Llamas. Y hoy tengo el placer de compartir tertulia con tres cracks. El primero de ellos es Estefan Grueso, cineasta documental, 15maísta y cofundador de 15MCC, entre otras muchas cosas, y que en Twitter, ya lo sabéis, es Fanetín, @Fanetín, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, aquí venimos a hablar de Bárcenas. Exacto, y más cositas. También otro crack es Rubén Herrero de Castro, que es analista político, profesor de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, y que en Twitter es Rubén de Herrero. Buenas noches, Rubén. Hola, buenas noches, Ricard, encantado. Bienvenido. Bien hallado. También está con nosotros, no todavía, pero debe estar a punto de llegar, el gran Darío Danti, que por cierto me están llamando ahora mismo. No sé si me escuchas, Darío, pero estamos en directo y esperamos que puedas llegar pronto. Es el cuarto segunda, por si eso es lo que estás preguntando. En fin, en todo caso, sea como sea, Darío Danti, que está a punto de llegar, esperamos que llegue en breve. De las redes sociales, otra que entrará en esa lista que enumeró antes es, mira, ya está llamando, Esther Legaz, que se estrena en estas lides. Esther, bienvenida. Buenas noches. Y bueno, como habéis hecho en otros programas, podéis interactuar a través del Twitter de La Plaza en Llamas y de Agorasol Radio. Y os adelantamos que en el programa de hoy hablaremos de Bárcenas y haremos un balance de la temporada del programa. Y como siempre, podréis proponer a las personas que queréis que vayan a la hoguera, vamos. Sí, señor, hay candidatos muy destacados esta semana para caer a la hoguera, así que podéis proponerlos y aquí les leeremos y haremos un recuento. No, mentira, ya están seleccionados, pero en fin, nos gusta que deis vuestra opinión sobre quién puede caer a la hoguera cada semana. Si se os ha olvidado ver algún programa, no hay ningún problema. De hecho, lo podéis ver en el blog que está aquí, que es la dirección que está aquí, que no es otra que http://blog.laplazaenllamas.blogspot.es. Hola Darío, bienvenido, pase usted. Y lo que decía, pues eso, que podéis visitar este programa, revisar todos los programas que hemos hecho en este blog. También, por cierto, os recomiendo que visitéis la página de Facebook de La Plaza en Llamas y les deis un me gusta si os gusta, y si no, pues no, pero bueno, visitarla y a ver qué os parece, porque ahí siempre tenemos novedades, fotos y cositas de estas tan chulas. No sé si está preparado el audio de el gran amigo Darío Danti, que acaba de llegar, acaba de sentarse. Siempre bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, miccionándome un poco, pero no pasa nada, se aguanta. Poner en la sonda. Sí. Peor es de España. Exacto. Para quien no lo sepa, Darío Danti es humorista y cofundador de la revista Mongolia. En Twitter lo puedes encontrar, como no, como Darío Adanti con una arroba delante. Señores, pues no tengo nada más que decir, aparte de eso que digo cada semana, que es que arda la plaza. Este fin de semana, el caso Bárcenas ha dado una nueva vuelta de tuerca con la entrevista que el ex tesorero del PP concedió al periódico El Mundo. En ella, el llamado Luis el Cabrón afirmó que el PP se había financiado ilegalmente durante los últimos 20 años. Si a ello le sumamos que esta misma semana Anonymous filtró las cuentas del PP entre 1990 y 2011, el desaguisado en este partido pues ha sido bastante importante esta semana. Con todo eso, la palabra de Mariano Rajoy, según algunos, ha quedado en entredicho, ya que afirmó, tras la primera gran crisis de Bárcenas, que no había repartido ni cobrado dinero negro, cuando los papeles del ex tesorero, que han sido declarados verdaderos por los tribunales, indican que cobró desde los tiempos de que era ministro de Aznar. Como es natural en él, en estos últimos tiempos, Rajoy no apareció en ninguna parte y su partido ha bloqueado en el Congreso esta tarde la comparecencia del presidente para hablar de este tema en el Parlamento, mientras Esperanza Aguirre vuelve a postularse como la gran salvadora del partido en el que ella misma estuvo estrechos colaboradores detenidos o implicados en la trama Gürtel. Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a María Dolores de Cospedal que declare en el juicio de Bárcenas. Y con todo eso, tertulianos, con toda esta maraña de sobrecogedores, de sobreentregadores, de testaferros, de albondiguillas y tesoreros cabrones, ¿cómo analizáis este último escándalo de los papeles de Bárcenas? ¿En qué situación deja esto al Partido Popular, por ejemplo? que está recién llegado. Darío, ¿qué opinas de todo eso? Bueno, primero aclarar que yo no soy periodista ni nada, yo soy humorista, ¿eh? O sea que no me debo tanto a la verdad como al chiste, ¿eh? No, yo solo decía que a veces digo cosas porque son graciosas, ¿no? Porque creas realmente que es así, ¿eh? Pero, y también voy a copiar mucho cosas que he escuchado de otros, ¿eh? Porque eso queda guay y está bien. No, hombre, yo te libre de opinar lo que quieras. Vale. No, yo creo algo que justamente decía Gonzalo Boye, nuestro editor irresponsable, que lo decía hoy en otra cadena, y lo escuché mucho para poder copiarle estas cosas, que decía que ahí hay un lío, ¿no? Porque tenemos, son como círculos de, en realidad, parece ser de un mismo grupo. Tenemos, por un lado, el caso Gürtel, que el caso Gürtel ya no es un caso puntual de corrupción, sino que pareciera presuntamente que tiene que ver con otra cosa más grande, que ahora le llamamos caso Bárcenas, y que habrá que ver qué dice la justicia, pero que todo pareciera indicar que presuntamente tiene que ver con la financiación irregular de un partido, ¿no? De todos modos, mi opinión es más concreta, es que si en esos papeles figura nuestro queridísimo, voy a decir todo presunto por las dudas, ¿eh? Nuestro queridísimo presunto presidente, ¿eh? Y las presuntas cifras que presuntamente dicen ahí, como de 2.000 euros por mes, para mí es un presunto pringado, ¿eh? Porque es muy poco para, ¿no? No sé, o sea, yo digo, la corrupción está mal, pero ya que está mal, 6.000 por mes menos, ¿no? Rubén, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, vamos a ver, esto es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Tarde o temprano, todo el tema este de Bárcenas tendría que tener un último episodio. Personajes de esta calaña y condición, pues, cuando acorralados, proceden a difundir todo aquello que dicen que tienen. Y lo que tiene Bárcenas son unos papeles escritos a mano, donde dice que ha dado dinero a dirigentes del Partido Popular. Lo dice él y lo tendrá que probar, que ha dado ese dinero. Y luego, más allá de lo que es el caso Bárcenas, lo que hay es una reflexión sobre el sistema. Esto es una... Estamos rozando la gerontocracia, con políticos que llevan 40 años pisando moqueta oficial, en todos los partidos. Pues claro, se genera una serie de conductas y de comportamientos que yo no digo que estén pasando en este caso. Y aparte, en el caso Bárcenas tenemos que ese dinero que Bárcenas dice que ha distribuido, un 30%, entre un 30 y un 40%, es donaciones legales. Es decir, es dinero privado del Partido Popular, y todo el dinero que se ha distribuido es dinero privado del Partido Popular. No hay dinero público ahí en juego. Por tanto, que un 60% que dices, bueno, pues ese dinero parece ser que no se podía donar al Partido Popular porque había incompatibilidades en las donaciones. Pero ahora nos encontramos además con que la mayoría de todos los comportamientos de Bárcenas están prescritos. La mayoría de todos los comportamientos de Bárcenas, e incluso de los supuestos perceptores, yo personalmente me cuesta creer. Que estos supuestos perceptores lo hayan sido. Me cuesta creer, pero bueno, habrá que dilucidar responsabilidades, ¿no? Estefan, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo tengo un grave problema, y es que no soy humorista. Entonces, las cosas que voy a decir aquí van a ser penales, yo creo, porque entran en el terreno del derecho penal, quiero decir. Porque yo creo que ya lo de Bárcenas me resulta poco importante como robo, como financiación ilegal, como lo que sea. Yo lo que creo que ya se ha demostrado que vivimos en un estado de una absoluta corrupción institucionalizada, tanto el gobierno como el Partido Popular, y yo estoy ya tomando unas posiciones radicales donde creo que ya hay como que dejar de hablar y empezar, hay que echarlos, o sea, hay que echarlos de cualquier forma. Y es que no. ¿Hablas de los políticos corruptos? ¿Perdón? ¿Hablas de los políticos corruptos? Yo creo que es más que los políticos, tenemos políticos corruptos, tenemos instituciones corruptas. Yo hoy mismo me he sorprendido metiéndome mucho con el Tribunal Constitucional, pero me ha parecido muy curioso el hecho de que se ha declarado anticonstitucional una cuestión, hoy que ha sido el decreto andaluz de vivienda, que no se habría declarado anticonstitucional hace dos meses con la otra composición del Tribunal Constitucional. Entonces, vivo en un estado donde hay un Tribunal Constitucional que, si resulta que el juez Cluny consigue plaza, ya esto no es constitucional, y si no, sí. Y entiendo que no debería ser así, ¿no? Parece que no funciona nada. Yo por lo menos la percepción que tengo es que no funciona nada. Vivo en un país donde el presidente del gobierno no va al Congreso, y donde hoy la comisión permanente, no sé cómo se llama, ha decidido que no hay sesión de control, que no hay no sé qué, que no hay no sé cuánto. Entonces, para vivir así, no hay ningún problema. Kalashnikov y al monte. Porque quiero decir, lo primero antisistema es el Estado, que ha dejado de funcionar y está desaparecido, ¿no? Entonces, estoy muy decepcionado, muy preocupado, y creo que tenemos que empezar a tomar unas posiciones de fuerza, elevar la presión ciudadana, salir a la calle, y que alguien, que no seré yo, pero ya veremos, empiece como a quemar cosas o algo así. bueno, completamente en desacuerdo con esto. Yo soy un súper comeflores, de verdad. O sea, no nos conocemos, pero yo te aseguro que soy como el más hippie flower del 15M. Lo que pasa es que llega un momento donde ya... Ya, pero yo completamente en desacuerdo con tus planteamientos de violencia. Yo, para quienes me conocen, yo no soy nada flower power, todo lo contrario. Estás acojonando, No, no, es que yo no es caer en el flower power, que con el que estoy completamente, pues esto de bueno... poesías, las utopías, no, esto no, pero tampoco, ni mucho menos, la anarquía, el descontrol o el ejercicio de la violencia. Yo creo que tenemos mecanismos más que de sobra para perseguir a esta corrupción institucionalizada que yo coincido que existe, y es que resulta de un sistema político donde los partidos son tan importantes, donde los partidos se componen como se componen, donde tenemos casos como Alfonso Guerra, 40 años pisando moqueta. Rubalcaba, que venía de hundir España en los años 90, la hundió otra vez en los años 2000 con Zapatero. Y ahí sigue. Esto es inaudito. Rajoy lleva 40 años en la moqueta. Bueno, es que dices esto, tendrá que haber una regeneración, tendrá que haber unas normas, unas reglas para salir de esta situación, que yo creo que se puede solucionar con tolerancia cero con la corrupción, castigos ejemplares para quienes... han delinquido. Bueno, decía Platón que la corrupción es el peor de los crímenes que puede cometer un gobernante público. Y luego también hay que repensar el modelo que tenemos. Tenemos un modelo paternalista de Estado que se cimenta en subsidios improductivos y que pone muchísimo dinero público en circulación. Hay que reducir lo que es el tamaño de la administración, tenemos que eliminar algunas instituciones que están duplicadas y triplicadas. La política es un servicio público, la política no es un elemento para llenarse los bolsillos, para ejercer otras profesiones, y hay que cambiar el diseño que tenemos del Estado. Hay mucho dinero público en circulación, demasiados subsidios improductivos. Bueno, lo veo, a mí estas cosas me dan un poco de miedo, ¿eh? Porque veo, no es tu caso, por supuesto, claro que no, faltaba más. Pero sí que veo que en general la mayoría de políticos que manejan el discurso de que lo privado, que el Estado, que es elefantiásico, que gasta mucho, en el fondo no, son los que han creado la puerta giratoria. Es decir, aquí vemos la de la financiación, es dinero privado, vale, pero es dinero privado de partidos que aspiran a lo público. Entonces veo todo el rato, y aquí ya no hablo como humorista, hablo todo el rato, que pareciera que este discurso de no, lo privado, no deja de ser una puerta giratoria donde los mismos que vienen de lo privado y acceden a lo público por un partido político terminan derivando también ganancias a lo privado, y por lo menos en mi país pasó en las épocas del menemismo, que me recuerdan mucho estas épocas al menemismo, ¿eh? Me acuerdo cuando llegué a España que me decían, no, es que bonito país, tantas vacas, tanto campo, tenéis un montón de riqueza, pero qué pena la corrupción que tenéis, ¿no? Y ahora es como eso decir, ah, bueno, ¿y ahora qué, no? Como una venganza personal, después de visitar yo, decir, hombre, a ver si no va a ser que era porque éramos argentinos, sí, a ver si va a ser por ahí, por el modelo estructural o lo que fuera, de cómo hemos creado la democracia así, también cómo sabemos que he creado aquí la democracia y lo que fuera. Pero sí veo que la mayoría, esto casi por experiencia, diría, de los que mantienen el discurso este de lo privado, hay que desinflar al Estado y darle lo privado, suelen ser políticos que vienen de lo privado, que se hacen políticos para acceder al Estado y derivar a lo privado un caudal que iba hacia el Estado. Pero no queda ahí, sino que en general, por lo menos pasó en mi país, cuando al final fracasa la gestión privada de la educación y de la salud, lo que hace es volver a asumirlo al Estado con todo lo que habían firmado de manera absolutamente sucia y terrible desde que se hacía cargo el Estado de todo. Entonces a mí todo eso me da mucho miedo, porque pareciera como que es un, bueno, ahora muchacho, privado, agarren y se ven que ya vuelve al Estado apenas se lie todo. ¿No? Estefan, pero eso es... perdón un momento. No sé si es que te he visto apuntar. Sí, no, me estaba apuntando porque, bueno, primero una... Vamos a redes sociales, si queréis. Una pequeña matización, el tema de la violencia es un poco caricaturesco. Evidentemente yo soy más de desobediencia civil, pero está claro que ha llegado el momento de hacer cosas. Y de hacer cosas contundentes, ¿no? Y mientras tú hablabas, has dicho una frase que es que en nuestro sistema tenemos elementos de control que funcionan. Yo de repente me he apuntado aquí tres cosas que me han venido a la cabeza como ese tipo de elementos de control y que yo entiendo que no funcionan, ¿no? Uno es, por ejemplo, el concepto de responsabilidad política. Eso que viene a decir que un político, para sentirse aludido y dimitir o tomar alguna medida, no tiene que esperar a tener una condena por lo penal firme, sino que deberían de pasar cosas antes, cosa que no pasa. Por lo cual yo entiendo que ese sistema de control, por llamarlo así, no funciona. Otro es el tema, por ejemplo, los dos que conté antes, ¿no? Las sesiones de control parlamentarias, ¿no? se supone que una vez a la semana, una vez cada 15 días, el presidente del gobierno tiene que sufrir. Es un poco teatro, porque él va para allá, está dos horas, todo el mundo le habla y después se va. Pero eso tiene que pasar. Y lo echa a la tele, en fin, una serie de cosas. Bueno, pues ahora por lo visto tampoco pasa. No hay sesión de control. ¡Guau! Y otro es lo que te digo, el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Cómo ha estado el gobierno en este caso, o la parte que ha presentado la cuestión de constitucional, cómo sabía que si yo espero dos meses, esto va a ser inconstitucional? Si presento esto mismo hace dos meses, no va a ser anticonstitucional, o no van a aprobar las medidas cautelares estas, ¿no? Entonces, ¿sistemas de control que funcionen? Yo creo que no. Y hemos tenido muchísima paciencia y yo creo que la sociedad civil llevamos dos años portándonos muy bien. Yo cuando hablas tú de Menem, yo me gustaría aquí un scratch y una barricada como Dios manda, o sea, buen rollito ahí, vamos a comer un banco. ¡Oh! No quiero que pase, pero no me extrañaría que pasara, y en el fondo a lo mejor sí quiero que pase, porque la sociedad civil tiene que reaccionar y nos multan, nos golpean, nos vejan, nos insultan, nos llaman terroristas. Entonces creo que hace falta un poco de contundencia, creo que es la palabra. No sabría bien cómo expresarlo, no sabría bien cómo articularlo. Bueno, yo dije que hay instrumentos suficientes para castigar la corrupción y reorganizar el diseño del Estado y el diseño territorial, el diseño administrativo y el diseño político del Estado. Hay instrumentos suficientes. Y en el tema del control, desde luego tienes mucha razón, porque aquí estamos en una situación de crisis y sobre todo porque ha habido un Estado basado en el subsidio improductivo. Se ha subsidiado sin control, sin objetivación de resultados, sin control de resultados. Y así pasan cosas como los ERES en Andalucía, donde se da dinero para crear empleo y ese dinero se acaba desviando para comisiones a sindicatos, partidos, ERES falsos, donde nadie controlaba nada, donde se conseguían millones de euros presentando dos folios escritos diciendo que ibas a tener, yo qué sé, una granja avícola justificada en dos hojas. Aquí no se ha controlado nada. Aquí lo que ha habido es una dejación de funciones en los organismos de control, pero que existen y que hay instrumentos para controlar. Estamos en la situación que estamos porque no ha habido control del gasto público, porque ha habido demasiado dinero público en circulación. Y esto ha sido un caos. Pero es más que eso. El último ejemplo es que ahora resulta que el nuevo abogado de Bárcenas es un ex juez... Liaño. Ligome de Liaño. Por cuestiones de corrupción y prevaricación apartado de la carrera judicial, he indultado. O sea, el tema de los indultos, otra cosa habríamos de hablar. O sea, que yo entiendo que lo que tú dices es un punto, pero yo entiendo que esta corrupción está metida más en las raíces del sistema. De hecho me da a mí la sensación que lo de Bárcenas viene a confirmar un poco algo que vienen diciendo varios analistas, y es el hecho de que, claro, que la transición se hizo como se pudo hacer, ¿eh? En eso no soy crítico, me parece que se hizo como se pudo hacer, con las condiciones que se podía hacer en ese momento, pero eso creó, por supuesto, era una democracia ineficiente o hecha de aquella manera, por las circunstancias y tal. Lo que pasa que luego los que armaron la transición, de alguna manera, lo instalaron como ley inamovible, ¿no? Y eso se tendría que haber ido perfeccionando. Y ahora pareciera que estamos viviendo un montón de errores que han sido por acumulación de aquella época, desde la financiación de los partidos, de que no funciona el Tribunal de Cuentas a la hora de fiscalizar todo eso, hasta lo que decís de cómo se estructura el Estado, ¿no? En el fondo pareciera que sí, que se está pidiendo la democracia española, sí o sí, un cambio importante en un montón de cosas que hacen la democracia en sí, ¿no? Pero y también la sociedad. Ahora que la sociedad civil... La sociedad civil... Yo vengo hablando con este discurso del control del gasto público, la reducción del subsidio improductivo, la objetivación, vincularlo a condiciones más exigentes, conceder cualquier ayuda. Yo vengo hablando muchos años. Nadie escucha, nadie habla. La sociedad civil, mientras había dinero en circulación, mientras había subvenciones, mientras aquí se ha despilfarrado el dinero, los políticos se seguían comportando igual. Había casos muy llamativos de corrupción. Por favor, el caso Flick, ya era financiación ilegal del PSOE en los años 80. Por favor, luego tenemos el caso Filesa. La gente aquí, mientras ha habido dinero en circulación, ha estado lo suyo, muy tranquilita. Y cuando, claro, el efecto de la crisis le toca, llegamos a un gigantesco quiebre mío y ahí entonces, claro, es el lío. Pero todo esto está pasando, aparte por lo que comentaba Darío, pues porque también esa sociedad civil que ahora tiene que tomar la palabra, echarse al monte, le daba esto exactamente igual. Ellos tenían, pedían su... iban a la hipoteca y no solo pedían el dinero de hipoteca, sino para el viaje, el coche, las vacaciones. Aquí todo era maravilloso. Antes de que contestéis... Esto me suena... No, perdona. Ahora te doy palabra. Sí, perdón. No, no te preocupes. Antes de darle la voz a Estefan, que le veo con ganas, quiero pasar brevemente a las redes sociales. ¿Qué nos están diciendo, Esther, en estos días? Pues bueno, hay algunas personas que están intentando ver el programa a través de la web, pero no pueden. Ah, mal, vaya por Dios. Hay que arreglarlo esto, amigos. Y luego, respecto a lo que ha dicho Rubén de que un 30 o 40% de la financiación del partido es dinero privado, alguien ha dicho que no le cuadra que PP, PSOE y Izquierda Unida tienen un 86% de ingreso público y el resto son de afiliados. No, yo me refería a que el dinero que Bárcenas operaba por donaciones, el 40%, entre este 40% se dice que es legal porque quien donaba ese dinero podía hacerlo, pero el 60% del dinero que manejaba Bárcenas vía donaciones no había estado, no lo podía hacer. Y ahí viene el lío, porque ese dinero se ha recibido de forma ilegal. Es decir, tú tienes una empresa X que por ciertas incompatibilidades no le puedes dar dinero a un partido. Le dieron dinero al partido. Eso es lo que se está diciendo. Ahora hay que probarlo. Pero lo que se dice es que del dinero privado que manejaba el Partido Popular vía donaciones, 30-40 era un origen legal, y ese 60 sería el que se está poniendo en duda. Y ojo al dato, que está prescrito, se puede investigar a partir del 2007. Joder, pues vamos bien. Estefan, ¿qué querías decir? Hoy estoy apuntando mucho. Sí, va, es que me el Barcelona. No, varias cosas. Primero, lo que estabas diciendo tú, a mí me suena un poco a la cuestión esta de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Algo así, o como que tenemos una responsabilidad extra. Nosotros, la sociedad civil, lo que son las personas normales en este país, no han tenido una posibilidad nunca. Y yo, que no soy argentino, creo que me puedo permitir decirlo. La transición nuestra es un timo. O sea, es un timo. Ha sido el cambiar de nombre o de forma, unas estructuras de color, pero ha seguido funcionando. Esta corrupción viene de siempre. Y sí, la gente, hemos visto filesas y hemos visto un montón de cosas. Que no hemos sido capaces de acabar con ello, porque ha sido, pues mira, yo me apunto aquí dos palabras, educación y medios de comunicación. A lo mejor han sido porque no tenemos una educación que nos enseñe a ser críticos, que nos enseñe a saber exigir nuestros derechos, que es una cosa que está cambiando ahora y es una cosa que ha traído el 15M, ¿no? El educar a la gente en esa ciudadanía y en ese sentido de yo tengo unos derechos, voy a exigirlos y salgo a la calle y me siento, o lo hago como pretendo hacerlo, vaya, pero exigir mis derechos. Y después medios de comunicación, que es que, bueno, nada más que hay que ver las cuentas de los grandes medios de comunicación, a quién pertenecen, cómo funcionan. Bueno, aquí tenemos un medio de comunicación súper raro, ¿no? Que acojonantemente tiene la mejor información que hay en este país, que son las cuatro últimas páginas de la revista satírica. Es como impresionante, pero es así. Revista Mongolia, sí. Perdón, sí, de Revista Mongolia. Sí, sí. La parte de realidad, sí, ¿no? Sí, sí. Y sobre la vivienda que decía, mira, yo he vivido en Berlín un montón de años, entonces Berlín es una ciudad que es pobre como Cádiz. Es súper curioso. En Berlín hay el mismo paro que en Cádiz y tiene, tú ves las balanzas, las deudas y tal, o sea, es como Cádiz, es una ciudad. No creo que tenga el mismo paro que Cádiz. ¿Berlín tiene la misma cuota de paro que Cádiz? Pero si Cádiz tiene un 40%. Es que Berlín tiene un 40%. Es que Berlín es para verlo. O bueno, por lo menos cuando yo vivía allí entre el 99 y el 2007. Vale, vale. Es muy curioso porque era comparable. Me sorprende ese dato. ¿Pero qué pasa? Eso es porque a ambos les gusta el bliqui-bliqui. Sí, porque allí no hay levante ni pesca pobre. No, pero ¿qué pasa con Berlín? No, pasa con Berlín, que Berlín es una ciudad que tiene un parque de vivienda pública bastante grande. O sea, cualquier familia en Berlín puede acudir al Estado y el Estado le va a facilitar una vivienda a un precio razonable donde puede vivir. Eso es una cosa que le cuesta a la ciudad y la ciudad estaría endeudada por eso. Pero joder, si tú eres alemán o eres berlín en este caso, tenías la opción de tener una vida razonable, no tenías que meterte en una hipoteca. No tenías que meterte en una hipoteca. Por eso, yo creo que esta gente aquí, lo que tú dices, ¿no? Por supuesto ha habido mucha inconsciencia con esto de amueblo no sé qué, me compro el coche, me voy de viaje, jiji, jaja, me voy al banco, este me recibe como si fuera. Claro, pero el problema es que aquí no había otra opción. El problema es que aquí tú podías alquilar una casa en un mercado de alquiler que no ha existido, unos precios impagables, y te han obligado a comprarte una casa. Yo lo veo así. Yo soy una persona que no tiene bienes y no tiene hipotecas. Tengo 40 años. Todos mis compañeros de clase, todo el mundo tiene casa y segunda vivienda, incluso, y cosas de esas. Yo no tengo nada. Pero ha sido algo circunstancial. Ha sido, yo creo, por vivir en el extranjero. Si yo hubiera vivido aquí toda mi vida, probablemente ahora mismo estaría metido en una hipoteca y sentado dentro de mi banco chillando a mi director o algo así, lamentablemente. Pero es cierto, a mí es algo que me sorprendía mucho cuando llegué a España, porque todo el mundo hablaba de eso, de tener casa, tener coche, también es algo cultural. Supongo que eso se venía arrastrando, ¿sabes? De generación en generación, por el hecho de la posguerra, también toda la cultura franquista, ¿no? Como de la familia tiene que tener su casa, su coche. Hombre, mejor que tenga su casa y su coche y no que tenga su cueva y sea un maquis que entra a luchar contra el Estado franquista. Pero digo, también yo vengo de una sociedad que es muy así también, ¿eh? Es decir, yo también supongo que por viajar o por lo que fuera, no me interesaba, pero yo alucinaba con amigos que vivían eso, tanto en Alemania como incluso en Estados Unidos, donde ni siquiera se planteaban comprarse en su vida, ¿eh? y gente profesional, tal, tal, que decía, no, no, ¿para qué voy a comprar? Eso es una locura, ¿no? Y de pronto a mí me sorprendía mucho eso, de que todo el mundo quería comprar, pero es verdad lo que dice Fernandín, que, digamos, culpar a la ciudadanía me parece un poco, creo que genera la ciudadanía, que intenta sobrevivir como puede, ¿no? Que ha colaborado con una actitud durante muchos años en su cuota. Yo no digo que sean los únicos responsables, somos todos responsables de cosas que han ido pasando, ¿no? Entonces, yo no creo tanto, de verdad. A mí solo a veces lo de no one is innocent es una manera también de quitarle responsabilidad a los cuatro que son los hijos de puta, que son culpables, es de que verdad. Eso es los caer... que permitieron ese tipo de hipotecas, los que no, hicieron... No, no, no, es que eso es caer... ¿Cómo se repartieron, la, cómo se repartieron las cajas, los partidos? La conspiración mundial... No, no, no, esto no es conspiración, es algo muy concreto. No, es decir, no, no, no, no. Hombre, digo, yo qué sé... Me refiero, hay cosas muy concretas en la historia, sí, digamos, la no tiene siempre la culpa a los millones de habitantes del planeta, hay cosas muy concretas, el poder existe, la gente aspira al poder y la administración de ese poder puede cambiar la historia. Esto lo hablábamos en el último número de Revista Mongolia con respecto a lo de los correos de Urdangarín, ¿no? Que discutíamos si eso era o no, no voy a entrar en ese tema ahora, pero claro, a ver, hasta qué punto, por ejemplo, una infidelidad de un rey en determinada época cambiaba la historia, ¿no? Entonces me refiero, por supuesto que hay responsabilidad mucho más que otras, ¿no? Entonces sí que hay responsabilidades puntuales, ¿no? Y que por ahí sí que hay fallas los mecanismos de la justicia como para poder traca-traca, que es lo que debería. Sí, de hecho es que no vivimos, no tenemos una separación de poderes. Es tan acojonante, pero tan cierto como eso. Vivimos una sociedad donde porque hay una separación de poderes. Tenemos una justicia, desgraciadamente, permeabilizada por los partidos políticos. Mm. Y esto habría que cambiarlo, habría que hacer una remodelación, pero yo creo que se puede hacer perfectamente desde dentro. Desde luego, es que la política tiene que ser vocación de servicio público. Tú no puedes ir a ser político y tener coche oficial, una visa y 6.000 euros de sueldo. Esto es inconcebible. Si usted quiere ganar 6.000 euros de sueldo o más, maravilloso. Perfecto, está el mercado privado, que seguro que usted es un gran abogado, un economista. Si usted viene a ejercer de político, son 2.000 euros y se acabó. ¿Qué es eso de cobrar dietas por asistir a comisiones? Yo soy profesor universitario, yo no cobro por ir a consejos de departamento. Bueno, de hecho yo no cobro ni por dirigir tesis doctorales, ni por dirigir tesinas. Bueno, es una vocación de servicio público, es una vocación la enseñanza, pero evidentemente esto hay que reconfigurar. ¿Qué hace, qué pinta el Senado? Nada. Las autonomías. Unos reinos de taifas donde unos mediocres, unos pigmeos, juegan a ser reyezuelos. Joder, ahí estuviste. ¿A qué? O sea, tenemos Cataluña quebrada y tenemos a Artur Mas gastándose cientos de millones de euros en políticas identitarias que no van a ningún lado y estás cerrando hospitales y estás abriendo embajadas a Artur Mas. Eres un pigmeo que utilizas el poder para satisfacer no sé qué necesidad o enfermedad psicológica. No voy a defender para nada a Artur Mas, que no es tanto de mi ilusión ni mucho menos, pero sí creo que con el tema de signos identitarios tampoco son arbitrarios. Yo ¿cientos no soy tampoco... de millones mientras se cierran no, hospitales? No, no, no estoy hablando tampoco de... Pero sí que a veces se utilizan en España los signos identitarios como cortina de humo. Digo que ahora sale el tema catalán y entiendo que es un tema preocupante, pero realmente el problema... Es que Cataluña realmente... Darío está quebrada. Es que está quebrado, ¿y por qué hay que darle un déficit cuando tienes a gente en Extremadura y en otras comunidades cumpliendo con mucho pero sacrificio también, el déficit? Que es verdad, y que ha habido mucha corrupción también, y que yo no voy a defender a Ciu, pero me refiero, ahí también se mete un tema que es bastante importante, que es de... Bueno, es que Cataluña la quiebra el tripartito y la remata Convergencia. Claro. Pero ahí el tema ahí de federalismo, que siempre está ahí de por medio, que pareciera como que siempre se saca... ¿Cómo lo ves tú? Cuando... Yo veo que Madrid también está quebrado. No, Madrid no está quebrado. No, perdóname. Tenemos aquí un presidente de la comunidad que no lo ha elegido nadie, que tiene un casero... que el día antes de ir a un juicio de Clara desapareció. ¿El que alquila el ático? El que alquila el ático. El chaval este, el señor este, Rudy no sé qué, lo llamó un juez, pero de repente desapareció como en Los Sopranos. Tenemos una presidenta del Partido Popular de Madrid, que tú hablas de mucho de la gerontocracia que dijiste antes, que lleva desde que yo soy un cigoto metido en la política, aunque ella dice que es algo transitorio, no sé qué. tenemos. Que para ti no los hemos elegido tampoco. Tenemos vecinos sufriendo ahora mismo. A mí esa quiebra es la que me importa. Yo el problema que tengo es que quizás tú estás más preparado que yo y eres profesor universitario y una serie de cosas, ¿no? Yo el problema que tengo es que veo la emergencia. Entonces yo estoy súper contento de ponerme a discutir en tus términos, pero primero hay que atender la emergencia de los vecinos. Hay gente que está sufriendo, nos están robando, están destruyendo nuestra educación, nuestra sanidad. Entonces tenemos que parar eso, aunque sea ladrillazo. Y vuelvo otra vez yo lo hago con manitas, pero que alguien tiene un ladrillo. Bueno, mira, una vez que acabemos con eso, te aseguro que ya nos sentamos con el FMI y nos ponemos a discutir lo que yo sea. Yo te puedo decir que la Comunidad de Madrid es un ejemplo de buena gestión. Y que la presidenta Esperanza Aguirre es una de esas políticas que ha servido y no ha ido a servirse. Es una de las raras excepciones que hay en política. Y ha servido en distintas administraciones. Y el actual presidente en la Comunidad de Madrid, el señor Ignacio González, bueno, pues se ha producido la renuncia de la presidenta y hay una normativa que indica que este señor pasa a sustituirlo. Pero si solo fuera eso, si tenemos Fundescam, si tenemos, o sea, hay 750 cosas, son unos corruptos. Oye, no, en serio, te voy a hacer una pregunta en serio. ¿Quiénes son los corruptos? El Partido Popular de Madrid, ahora mismo, son los Soprano. Bueno, y siquiera hablamos de los ERE ahora y nos cagamos en el PSOE de Andalucía, cosa que también hago frecuentemente y con alegría. Pero el Partido Popular de Madrid son una panda de criminales. Esa es tu opinión. Bueno, es mi opinión, no, y espérate. Esa es tu opinión. Y cuidado porque estás acusando a gente sin pruebas de ser criminales. Bueno, no tengo pruebas de ser criminales, pero tenemos el presidente de la Comunidad de Madrid con sus bolsas de plástico, tenemos lo de los espías, tenemos... joder, hombre, es que curioso, en la W me salen cuatro cosas. Y es muy curioso que toda esta fiebre privatizadora, luego te das cuenta... en los pliegos, en tal, que están todos relacionados. Es que no es una fiebre. Empresas que quieren entrar. Es que ya le he dicho, por eso digo, una cuestión. Este tiene un testaferro, el otro no sé qué, el otro es cuñado. Y empiezas a decir, hostia, con el nepotismo, ¿eh? Evidentemente que hay, en todo, en el juego político hay unas conexiones que tampoco deberían, que evidentemente no deberían existir. Pero bueno, yo creo, y tú dices las privatizaciones, es que no hay privatizaciones, hay privatización de la gestión del servicio, no hay una privatización, es decir, dime un solo caso de un niño madrileño al que no se le haya escolarizado en la escuela pública. Dime un solo caso de una persona a la que no se le haya atendido en la sanidad pública o se le haya pedido una tarjeta de crédito. Stefan, creo que tienes... Es que me vienen cosas a la mente. La sanidad, yo no sé si se ha atendido o no se ha atendido, pero ahora mismo tenemos imputada a media cúpula de sanidad antigua aquí del Partido Popular, ¿no? O sea, tenemos a toda esta gente, al Güemes y toda esta peña, toda la anterior cúpula de sanidad está imputada por esa no privatización que hacen. Si son palabras, podemos llamarlo como quieras, son palabras. No, pero cuando dices privatización es que ese servicio pasara a ser ejercido por un tercero que cobra por ejercerlo. Por un tercero, ¿no? Que es la empresa de Güemes. Claro. No, pero bueno, y Güemes está dimitido. Joder, uno que ha dimitido. Es que desde aquí deberíamos estar mandando un dimitido. Güemes está dimitido. Que esa es otra cosa que tenían que hacer. Muchas más dimisiones. Yo de verdad defiendo una regeneración de arriba abajo. Recuerdo un programa de La Tuerca donde había representantes de los sindicatos. Y había un chico joven, anarquista, que les decía a los dos viejos sabios de los sindicatos: ¿pero qué edad tienen ustedes? ¿Cuánto tiempo llevan en el sindicato? Es que ustedes no nos representan. Es que es lo mismo. Es que tiene que haber una regeneración. Están los mismos que en el año 77, con honradas excepciones. Vamos a ver un momento las redes sociales y luego vamos a pasar de tema porque tenemos que hacer un balance del año. Nos quedan 20 minutos de programa y si no, se nos va a acabar el tema. Esther, ¿cómo está la red? ¿Está ardiendo la plaza? Más o menos. Bueno, respecto a los comentarios sobre la pasividad de la sociedad actualmente, Fernando Jerez dice que nos han educado demasiado sumisos y que mucha gente cree que no puede hacer nada y así nos va. Uh-huh. Y también respecto al tema de la transición, Sonia Bouzas dice que es verdad que cambias presi por caudillo, diputado por general y afiliados por zotes y es la misma situación. No está mal, como siempre es Sonia Bouzas haciendo unos tweets muy interesantes, le tenemos mucho cariño y le mandamos un saludo desde aquí, por cierto. Ahora sí, vamos a ir al siguiente tema, vamos a hacer un balance de todo lo que ha sido esta temporada de La Plaza en Llamas, que ha dado mucho juego. Nobody knows where I'm going to. Little smile on my face and a sense of wonder. Words in my mouth never rang so true. I'm feeling alive. get loud tomorrow. The breath of hope seems finally real. I can hear my breath inside my ears. I'm taking a break. Esta temporada hemos tenido una buena dosis de temas interesantes a analizar. Comenzamos la temporada hablando de la Diada del 11 de septiembre en Cataluña, de la muerte de Carrillo y la dimisión de Esperanza Aguirre, de la manifestación del 25S, de las elecciones también en Cataluña, y luego tocamos temas como, por ejemplo, el regreso de Eka Romero tras el juicio en Cuba, además de la segunda huelga general 14N, las elecciones gallegas y vascas, incluso las elecciones en Estados Unidos. En noviembre hablamos de desahucios, de la Marea Blanca y de Berlusconi. Luego apareció el Partido X. Debatimos la utilidad de la monarquía e incluso exigimos la libertad de Alfon, el chico de Vallecas retenido durante más de 2 meses por la policía. Y entonces comenzó 2013. Y en enero estalló el caso Bárcenas. Visitamos la acampada Bankia y nos seguimos preguntando por la utilidad de la monarquía. En febrero debatimos sobre la corrupción, sobre la dación en pago, sobre la PA y sobre su ILP. También hablamos de la manifestación del 23F, de la huelga de los jueces, de las elecciones italianas, de la muerte de Hugo Chávez, de la uni en la calle, de la intervención en Chipre, y así a lo tonto la Plaza en Llamas cumplió un año. Pero este último semestre tampoco se ha quedado corto, precisamente porque debatimos sobre la imputación de la infanta Cristina, inauguramos la sección Barra Libre aquí en la Plaza en Llamas, celebramos la muerte de Margaret Thatcher, informamos sobre las elecciones en Venezuela, sobre la manifestación del 25 de abril, no me hagáis reír, y también sobre el llamado toque a Bankia. Pasaron los meses y llegó el segundo aniversario del 15M, el debate sobre el contrato único, sobre la ley del ministro Ver, también hablamos de la corrupción en el Partido Popular, y luego iniciamos un análisis en nuestro país, un análisis de nuestro país, debatiendo en estos últimos programas que hemos tenido sobre la economía, sobre políticas de lo íntimo, sobre investigación y desarrollo, sobre el estado de la democracia en España y, en nuestro último programa, sobre las revueltas en Turquía, Brasil y Egipto. Ha sido una temporada intensa, muy interesante, y lo hemos pasado genial, de hecho, debatiendo sobre todos estos temas, aunque muchos de ellos han resultado dolorosos por la gran cantidad de sufrimiento que han supuesto para la sociedad de este país. En fin, tertulianos, después de este rollo monumental, pero que he querido para repasar el programa, ¿qué es lo primero que os pasa por la cabeza cuando repasáis estos últimos 10 meses? Estefan, por ejemplo. Pues yo creo que es el año o los 10 meses en los que se acaba de pudrir el sistema de nuestro. Hemos visto ya claramente cómo es todo un engaño. Con el 15M, cuando empezamos la gente en la calle, empezamos a ver Matrix, a darnos cuenta que de verdad sí hay unos malos que manejan el mundo, porque al final resulta que sí es verdad. Pues en estos 10 meses hemos visto como una especie de espiral. Yo me encuentro descorazonado, me encuentro triste, me encuentro atribulado, me da mucha pena tener que meterme con el Tribunal Constitucional de mi país, me da mucha pena tener que llamar la atención a la policía. Pero estamos ahora mismo en la selva, en la calle, Entonces, por eso digo que tenemos que tomar acciones contundentes. O sea, que yo lo resumiría de esa forma, ¿no? Ha sido, yo creo, el año en el cual se ha desmontado el Estado de Derecho en este país. Rubén, ¿lo ves igual? Yo primero hago un matiz. Sé lo que me vas a decir, sí. Claro, claro. Es que has dicho, celebramos, no sé si celebrasteis o no. Era una broma contra el... Comentasteis la muerte de Margaret Thatcher. Sí, un lapsus. Porque yo en ningún momento... Sin catalán celebrar en absoluto. Sí, catalán significa. Y argentino también. Bueno, yo no celebré para mi Margaret Thatcher. Yo la muerte ajena mientras que no sea propia, quiero. No, todo lo que quiera. Yo en el tema de Margaret Thatcher, yo me pongo de pie para hablar de esta dama de la libertad. Joder, y es que es mi referente. No me jodas. Totalmente. Pero amigo, yo creo que no ha sido minero en Inglaterra. Para mí, sí, ahí se acabó el cuento con Margaret Thatcher, efectivamente. Terminó con el poder de las trade union, y gracias a eso Inglaterra, Gran Bretaña es lo que ha sido después, evidentemente. Ahí se acabó, ahí terminó, sí, cortó la fiesta de golpe. Lo que decías de los te voy a volver a centrar en los 10 meses, sí. ¿Cómo lo ves? El remate, joder. El remate. Yo es que estaba esperando encontrarme algún día con Percival Manglano, porque yo necesito que a mí la cuestión está liberal, que alguien me la explique. Yo es que de verdad que no lo entiendo. En el caso de Percival sí lo entiendo, porque él tiene mucha vocación de servicio público, es muy liberal, pero sale y se va a trabajar a la UNESCO, a ganar no sé cuánto y cosas de esas. Entonces así mola. y se reúne con el Sheldon y hace estas cosas que molan, se habla inglés con Espe. Pero el tema liberal, yo humildemente no quiero reírme ahora, es que no lo entiendo, yo no lo puedo entender. Bueno. La cosa está liberal, a menos que parta de una posición de muchos privilegios y que te den muy igual los demás, lo cual me parece que no. Pues no, yo soy profesor en la universidad pública y te aseguro que no me dan igual los demás. Ser liberal o ser liberal conservador, que sería mi caso, pues es distribuir, redistribuir la riqueza y no redistribuir la pobreza. Hacer es compasivo, ayudar es conservador, pedir resultados. Y así las sociedades prosperan. Las sociedades que reciben subsidios improductivos no prosperan. Pero si aquí no se queremos subsidios, queremos derechos. No, pero yo te hablo un poco de la ideología en general. Sí, yo hablo un poco en general. Yo te hablo en general, que es la visión que yo tengo y que yo desde luego estoy en contra de todo este aparatich del Estado, de esta casta política y otras muchas cosas. Que uno diga que siendo conservador las cosas prosperan, o que es una contradicción en sí misma, ¿no? Uno conserva justamente para que la cosa se quede como está. No, pero liberal económico, conservador social. Suelen conservar lo suyo. Yo que iba a decir que a mí Margaret Thatcher y Reagan justamente me parecía lo contrario, me parecía el horror, me parecía Satán, 666. No, los tipos no. Que habían creado, habían atado a la democracia, digamos, al concepto este de capitalismo absolutamente salvaje y muy darwiniano en el peor sentido de la palabra, cuando ahora ya nos parece imposible pensar en la democracia si no es con un capitalismo salvaje, y que realmente lo inventaron estos tipos ahí en los 80, ¿no? Es como que esto, y se juntaron y dijeron, venga, vamos que nos vamos, un cowboy y la dama y yo. No. Quiero contar un chiste, Joaquín Reyes, muy bueno, que, al respecto, que es que cuando se murió Thatcher, la hizo a Thatcher saludando, y decía, Margaret Thatcher se va, se saluda mientras es, ¿cómo era? Mientras es absorbida por un ojete. Era un ojete, ¿verdad? Me pareció una gran metáfora de lo que era mi fantasía, de lo que le tendría que haber pasado a Thatcher, ser absorbida por un ojete. Bueno. Arma de hierro. Y demostró algo muy chungo también, más ojete real, ¿no? Demostró como una cosa muy chunga. Bueno, pues yo, cerrando el tema de Margaret Thatcher, una referente mía como Ronald Reagan, para mí el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos en toda su historia, y uno de mis referentes. Mejor actor de político. Seguro. Dicen que tenía tatuado su nombre en un testículo, en uno de los genitales, y que Nancy le pidió que se lo quite, que le dolió mucho porque con láser le tocó. Estamos derivando. Bueno, ya esto se ha ido de madre, A mí me gusta bien, que la plaza en llamas. Retomando lo que tú decías. Me comunican. Cuando hablamos de penes, vamos ya a pasar por ahora. Cada uno tiene sus fuentes. A mí me da vergüenza reírme porque estas dos personas son gente que fundamentalmente han hecho sufrir a millones de personas. Margaret Thatcher debe ser directamente responsable. No, mi opinión no. Esa es la opinión también de todos los pobres mineros estos que se fueron al carajo directamente. No se fueron al carajo. Continuaron trabajando en las minas, continuaron sus trabajos, pero las trade union que decían defenderlos perdieron buena parte de su poder, y el sector minero entonces fue rentable, productivo, y generador de empleo. Lo podemos contar de distintas formas, pero vale. Sí. Pero también esta idealización de la... Yo no demonizo a la empresa, ni mucho menos. Creo que uno puede tener una empresa buena, una empresa mala. Me señalas. No, era la vida. Era la vida. Tiene que ver con la ética personal, ¿no? Pero también a veces que los liberales hacen una apología a la empresa, como si la empresa y lo privado de por sí ya fuera bueno de por sí, cuando en realidad pues son señores que tienen que hacer... Que arriesgan su dinero. Para ganar, que arriesgan, ¿no? Y que ganan. Yo que cumplan. Que arriesgan su dinero y muchos se arruinan. Y otros se arruinan. Y muchos también arriesgan nuestra fuerza de trabajo para ganar mucho menos, digo. Parece que el dinero fuera un valor mucho más importante que la fuerza de trabajo. El dinero esa gente también la gana con la fuerza de trabajo de todos los que tienen a su cargo. Y no siempre la repartición ni es equitativa ni es como justa, tampoco es el riesgo menos que se asume. Yo de verdad, si todo el mundo cumple la ley, probamos el rollo este liberal. Hacemos un plan, durante un par de años vamos a ser liberales. Pienso ahora en los datos que me maneja siempre Getza, de que el 70% del fraude viene de grandes empresas y de grandes fortunas, ¿no? Que son todos estos patriotas nuestros, que son muy patriotas, pero a la hora de la verdad se hacen una de Bárcenas, ¿no? El 70%, o sea, el fraude es un dinero... El fraude empresarial en España viene como consecuencia de la Unión Europea, que te permite establecer determinadas sedes fiscales en países que tienen un mejor tratamiento fiscal. Por ejemplo, Apple lo hace teniendo una filial en Irlanda. Y esto la Unión Europea tiene que corregirlo, y creo que lo va a corregir. Sí, ya sé que lo hacen porque pueden. Estableciendo... Después que no se me ponga la banderita de España aquí y venga a mí. Yo estoy completamente en contra de que yo soy antisistema, cuando son ellos los que... Pero que quede bien claro que yo defiendo que si tú... Yo soy tan gilipollas que pago mis impuestos. Que si tú tienes beneficios en un país, tienes que tributar en un país. A mí esta deslocalización fiscal, yo estoy completamente en contra, y por supuesto a favor de perseguir todo el fraude fiscal. Los famosos 10 meses... Los famosos 10 meses. 10 horas después. 10 horas después. 5 horas con Mario. Cuéntanos. A nivel internacional y a nivel nacional han pasado muchas cosas, ¿no? Yo creo que por fin a nivel internacional la sociedad internacional se ha dado cuenta del fraude que era el presidente Obama, por ejemplo, del fracaso de esas mal llamadas primaveras árabes que auparon a gobiernos integristas al poder. Y en España, en una situación de crisis tremenda, se han tomado, yo creo, medidas razonablemente acertadas y se han dejado de tomar otras muchas necesarias. Y sí que coincido que hay un deterioro de la calidad de vida democrática, no solo en estos 10 meses, sino que se viene acumulando y que se debería recuperar. Se debería recuperar, evidentemente. Yo hablaría siempre de esa regeneración, de la regeneración de la clase política. No sé cómo están las redes sociales, si están muy animadas, si están tranquilas. Ahora están ya un poco más tranquilas. ¿Están más tranquilas? Bueno, en todo caso les animamos a participar en el programa, nos quedan todavía 10 minutos. Pueden seguir proponiendo gente que se caiga a la hoguera, que van a caer esta semana otra vez, como cada semana. Darío, tus 10 meses. Sí. Bien, muy bien. Bien, bien, gracias. Sí, ¿no? Bien. Empecé gimnasia, lo dejé. Hice la dieta, la dejé. Bien, soy muy bien, muy contento. No, bueno, básicamente mi resumen de los 10 meses es un poco eso. Creo que cada vez se ve más cómo se está desmontando casi solo por presión de la realidad, digamos, ¿no? Lo que habían sido todas las estructuras armadas a partir de la transición y que se están cayendo tanto en cuanto a la financiación de partidos, estructuras del Estado y un montón de otras cosas. Y la monarquía, y se ha ido viendo justamente en todos estos... Uy, me está dando miedo, ¿verdad? ¿Eh? Y veo yo, por lo menos, cómo todo eso se va como desmontando, ¿no? Y todavía vas viendo cómo claro, gente a la cual yo le tengo mucha simpatía, como Felipe González, a María Antonia Iglesia, ¿no? Desde una supuesta iglesia, van ahí diciendo, al rey ni me lo toquen. Que claro que te sorprende un poco porque me parece que está pidiendo la misma realidad, está pidiendo cambios fundamentales. El problema para mí, con respecto a si se hace dentro del sistema o fuera del sistema, yo lo del fuera del sistema no lo creo, o sea, no creo que exista un fuera del sistema, es decir, en el fondo está fuera del sistema ya sería eso, crear grupos clandestinos, ¿no? Cosas así, pero si no te lo que sea, insurrección civil y tal, está dentro del sistema, se supone que es un derecho mínimo que tenemos los ciudadanos, y la verdad es que, y esto ya es un poco teoría revolucionaria de los 70, ¿no? y es cierto, nadie entrega el poder porque sea buena gente y diga, tenés razón, vamos a compartir poder, es verdad, tenías toda la razón, lo siento mucho, te lo voy a dar, soy súper consciente de esto y te lo voy a dar. Entonces el problema es que cuando esas estructuras ya vienen un poco viciadas y se ha creado una cultura de gente que se mete en política porque sabe que es un acceso a un progreso económico, a un tráfico de influencias, a un no sé qué, no sé cuánto, pues resulta muy difícil que esas personas, que aparte son las que suelen evolucionar en las estructuras partidarias, porque son cuadros aplicados, que van y cumplen con todo, claro, y hacen lobby, que es realmente como se suben, ¿no?, las estructuras partidarias, es muy difícil que esa gente se pare y diga, la sociedad está esperando un cambio, amigos. Vamos a darle un cambio. Es muy difícil. Si no hay una presión realmente social, al final las presiones sociales, por más que siempre en el momento pueden ser o incómodas o cierto sector del establishment las aborrece, al final es lo que ha ido haciendo, ha ido forzando los cambios en la sociedad y por eso ahora estamos bastante mejor que en el que le da media, digamos, ¿no? Por cosas así. Por lo tanto, me parece no solo que ha sido muy necesaria y absolutamente sana la reacción popular en 15M, movimientos sociales y las mareas, sino que claro, por supuesto que eso no es, digamos, por así decirlo, ¿no? Las expresiones populares también van evolucionando, ¿no? Aunque es una masa, es difícil, también van evolucionando y por supuesto no es la misma manera, no es el mismo 15M de ahora que el que surgió en aquel momento, pero porque también hay un aprendizaje propio como sociedad, digo, del sector ese, ¿no? Digamos, sociedad, y me parece que está llegando a unos puntos de lucha como que están, por ejemplo, la paz, y las mareas y no sé qué, que me parece muy... Solo que hago una pequeña crítica, y no es al 15M, es que porque yo estuve hablando con amigos que están muy metidos en sindicatos y amigos que están en 15M, y me parece que para esa presión social sea aún mayor, todavía tiene que perderse cierta desconfianza en sectores que en el fondo están en el mismo lado, ¿no? Cierta desconfianza mutua de esto no nos van a quitar a nosotros la cabecera de la calle, ¿no? Y cuidado con esto porque estos vienen hace años y también han estado pringados con todo esto. Entonces, eso todavía tiene que, me parece, que resolverse para que esa presión cree algún tipo de presión social de verdadera, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa? Después, desde el poder, me la subo un poco lo que hagan porque no les creo nada. A mí me viene, no, sí, está muy bien la exposición. pero a mí me viene en la cabeza, ¿no? Lo que es el movimiento del 15M, todo esto. Bueno, recordáis el movimiento del 15M, por supuesto. Sabéis lo que pasó a la semana del 15M, ¿no? Que el Partido Popular arrasó las elecciones municipales, sí, sí, y autonómicas. Entonces, esto es lo que pasó realmente, ¿no? Y yo, a lo mejor una pregunta que vosotros que participáis... Que lo cortés no quita lo valiente, ¿eh? Que hay otra gran parte de la sociedad que no es del 15M y que no... Evidentemente, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es posible, ¿no?, que este momento del que se habla tanto, luego es que electoralmente no existe? Os pregunto, si o lanzo esta reflexión. Hombre, porque creo, eso te lo explicarán mejor esos que realmente han estado mucho más vinculados al 15M. Yo soy más bien una especie de admirador lejano, ¿no?, del tema. Pero me parece que tampoco es ni nace con esa vocación, ni es su primer fundamento. Es simplemente casi una queja espontánea de cierta parte de la ciudadanía, pero sobre todo muy afectada por cosas que vienen pasando hace mucho, que en el fondo lo que hace es presión social para que se lo escuche y poder crear sus propios derechos, ¿no? Pero que te explique mejor aquí el amigo. No, a mí me pasó una cosa muy curiosa, y es que cuando vinieron esas elecciones y las siguientes elecciones, había gente que se dirigía a 15M o se dirigía a alguna gente como a mí y me decían lo siguiente: ¿cómo habéis permitido que gane el Partido Popular al 15M? ¿Cómo habéis permitido que gane el Partido Popular? Culpa. Tú dices, pero tronco, o sea, nosotros teníamos dinero, teníamos tanques, teníamos algo con lo que trabajar. Sí, sí, claro. Éramos gente que estábamos allí hablando de lo público, intentando construir esto de otra forma, exponiendo las injusticias que hay y nada más. Y el 15M de un principio, una cosa muy clara que tiene, muy pública, y que lo hemos repetido hasta la saciedad. Hasta la saciedad, vamos, yo me lo he tatuado al lado de lo de Reagan, básicamente. Del otro, del izquierdo, seguro, es que... maldito rojo. Es que no se quería entrar en el espacio electoral y no se pretendía montar un partido, no se pretendía actuar ahí. No, entendíamos que no era nuestra función. Ahora mismo hay gente del 15M que ya está entrando ahí, hay distintos partidos, distintas opciones, ¿no? Pero se entendía que no, se entendía que hay una gente que hace eso y unos partidos y simplemente portarse bien. Si la primera petición del 15M ha sido, por favor, cumplan la ley. O sea, somos tan antisistema que nuestra primera petición del 15M ha sido: miren, las leyes que hay aquí, la mitad no nos gustan, hay que cambiarlas y tal, pero ¿por qué no las cumplimos? Vamos a cumplir la ley, vamos a dejar de hacer estos indultos arbitrarios, vamos a separar los poderes, en fin, todo el rollo este que llevo repitiendo siempre, ¿no? De hecho, una cosa, un matiz que quería poner, que a veces cuando, que muy rápido, cuando escucho lo de la que se ha dejado de creer en la clase política, yo creo que no, que el 15M lo que está pidiendo es que la clase política se comporte como clase política, de alguna manera, o que solucione... Que se comporte como persona, joder. Con políticos como Garzón, que este sí que tiene una sentencia de prevaricación. ¿Albertito? No, habla del otro. No, el juez. Ah, vale, juez. El juez está inhabilitado, claro, por prevaricación. ¿Qué pasa con ese señor? ¿Qué pasa? No, pues que se está convirtiendo como... Sí me da la sensación de que es un referente en todo este movimiento sociedad civil, no, 15M... ¿Tú crees? Me da la sensación de que él está... O al menos él está intentando abanderar esa historia, plantearse o presentarse... Bueno, Cristina Cifuentes también está intentando liderar a Occidente. Aquí me da, todo el mundo me da la sensación. En todo caso, hemos terminado el tiempo de tertulia hablando de muchas cosas, algunas quizás no debíamos haberlo hablado, pero en fin, como partes del cuerpo, hay que editarlas, de según quién, hay que editarlas. De según qué presidente de Estados Unidos. De Garzón, pero, sí, también es verdad. Pero en fin, señores, vamos a ir, que ya es hora, a la última hoguera de la temporada. ¡A la hoguera! Y no os penséis, yo me quedaría aquí hablando hasta las 1000, pero es pues que tenemos una hora de programa y tampoco podemos abusar aquí de los técnicos de Agora Sol, digo, del canal 33. Vamos a... Es que es el último día de Agora Sol y ya me tenía que liar de alguna forma. Yo si no me lío no estoy contento. Vamos a ver los candidatos a caer... Maradona decía lo mismo. Ah, sí. Y me ha caído tarde. Vamos a ir a los candidatos a caer a hoguera de esta semana, amigos. Que son los siguientes: Luis Bárcenas, Mariano Rajoy y, en general, la monarquía. ¿Por quién vais a votar? Haciendo un balance un poco de lo que ha sido el año, ¿no? Casi. Señores, os explico para quien sea la primera vez que nos veáis. Aquí cada uno de los tertulianos va a escoger uno de estos tres candidatos. Y si hay empate, yo que soy el señor director, como dice Sara Sánchez, pues desempataré. ¿Quién quiere empezar? Darío, por ejemplo. Qué complicado, me lo pones. Qué complicado. A mí Bárcena siempre lo digo, me cae bien porque es un tipo que se parece a los cantantes country que yo escucho. No, tipo, me va a costar tirarlo a la hoguera. Es un campeón. Sí, claro. Sonny Cash, total. Le habéis dedicado la portada a vuestro último número. Claro, es un incomprendido. Yo creo que posiblemente la monarquía, pero porque sobre todo a Rajoy podría no votarlo, digamos, en las próximas elecciones. Tengo una manera de que... de tal, ¿no? Pero la monarquía, como no puedo ni votarla, la tiraría a la hoguera, así... Pues pero una, nada personal, ¿eh? Una monarquía, entonces. Rubén, ¿a quién vas a tirar a la hoguera? Yo ahorro el fuego purificador al presidente Rajoy, que tendría que hacer bastantes más cosas. A la monarquía como institución no la voy a tirar a la hoguera, yo soy monárquico. Como institución. Así que y nos queda, evidentemente, Bárcenas, you gonna burn in hell, vas a arder en el infierno. Lo he dicho casi con rencor, ¿eh? You gonna burn in hell, la canción de Twisted Sister, por sí, favor. Entonces nos queda, a ver si empatas o desempatas. Bueno, yo tradicionalmente siempre propongo una persona de fuera, pero hoy me voy a portar bien. Lo que pasa es que creo que voy a empatar, porque el Bárcenas este es un delincuente común, con pinta de madre Johnny Cash, con lo cual deberían de meterle 5 años más. totalmente, que le den la guitarra. La familia real son una especie de peleles trasnochados, una institución que no sirve de nada por el derecho divino, en fin, que me resulta más es como Revista Mongolia. Tiene cierto, de hecho, siempre tiene su página allí, con lo cual también me dan igual. Sí, sí. Y el señor Mariano Rajoy este, como presidente del gobierno, como la única persona con cierta responsabilidad institucional que me toca a mí, y además que si no lo voto aquí no lo voy a votar nunca, así que voto por Rajoy. Pues, una gran afirmación de Fanetín, voto por Rajoy, en este caso a la hoguera, evidentemente. Pues me toca desempatar, va a ser curioso porque no tengo nada claro a quién puedo votar. Emoción, intriga. ¿Sabéis qué? ¿La hora, Ricardo? Sí, pues que... No. Hemos votado cada uno diferente, sí, ¿no? Sí, que tengo que desempatar yo. Así que... Mira, lo tengo decidido ya. Luis Bárcenas se merece ir a la hoguera y a la cárcel, pero vamos, sobre todo a la cárcel por todo lo que ha hecho. La monarquía también, por ser un lastre social, me parece también que debería caer a la hoguera. Pero como periodista me ha dolido mucho y me sigue doliendo mucho que este presidente nunca comparezca, que lo haga delante de plasmas, que sea un impresentable a la hora de comunicar cualquier medida, que tenga que salir o casi ser presionado por Europa para desmentir, hacer la primera gran rueda de prensa cuando pasó lo de Bárcenas. Así que esta semana, una vez más, ya van 3, si no recuerdo mal, porque es que hoy he hecho el recuento de toda la gente que ha caído a la hoguera, y si no recuerdo mal, es la tercera, o si no la cuarta, creo que es la cuarta, que va a caer Mariano Rajoy a la hoguera. ¡A la hoguera! Pero vamos, que todos se merecían caer, ¿eh? Es decir, no me he quedado nada a gusto en este sentido, pero vamos, como periodista creo que era lo más adecuado. Señores, y eso que me dicen a veces en Twitter, pero como periodista no te deberías posicionar tanto yo. Pero vale. Puedes ser periodista de opinión. Claro. Para empezar... Eres también una persona, dentro de ti hay una persona, que ese es el problema. Exacto. Es que ese es el problema. Exacto. Y aparte de eso, ya lo dijimos el primer día de la Plaza en Llamas, el primer programa, no aquí en Canal TTT, sino en Agorasol Radio. Uno es rojo catalán del Barça, independentista y del 15M. ¡A la hoguera! ¡A la hoguera tú! Por tanto, aquí en Madrid seguro, pero por tanto, sería estúpido creer que tengo una posición neutral sobre todo, ¿no? Por tanto, creo que es mucho mejor ser honesto sobre lo que uno es que ir diciendo, no, yo soy neutral y tal, ¿verdad? Pues, ¡monstruo! Sí, ¿verdad? ¡A la hoguera! En fin, señores, se nos ha acabado el tiempo, lo hemos pasado muy bien. No sé si hay una última ronda de tweets que podíamos revisar, Esther. Sí, sobre a quién echaban a la hoguera. Puede ser, dice que es una difícil elección, pero que echaría a Rajoy y a los monarcas fijo. Y Sonia Bouzas dice que los echaría a todos. Sonia Bauzás, sí, sí, además me lo imagino ella misma, avivando el fuego, como es ella en Twitter, eso seguro. Señores, nos vamos. Estefan Grueso, Fanetín en Twitter, muchísimas gracias por haber venido a este gracias último programa de temporada. También viniste al último de la temporada anterior. Dios mío, donde voy lo jodo todo. Voy a tener que ir a la calle Génova a ver si... Pues, café. Yo quiero, quiero ver que pusiste la puntilla, más bien, o sea, la guinda del pastel, digamos. Pero en fin, gracias por venir. Rubén Herrero de Castro, Rubén de Herrero en Twitter, muchas gracias por venir una semana más. Y ya sabes, como Terminator, volveré. Volveré. Estoy seguro. Sí, también. Lo ha hecho bien, ¿eh? La verdad sí, que sí, sí, lo ha hecho muy bien. Voy a discutir por miedo. Este que hablaba y que nos ha hecho reír mucho esta, durante esta semana, Darío Danti en Twitter, con una rueda delante. Muchas gracias por haber venido. Claro, gracias a ti, hombre. Un honor, como siempre. La verdad que sí. Esther Legaz se ha encargado esta semana de las redes sociales. La podréis encontrar como Trunk Next Room en Twitter. Síganla, amigos. También la operadora de cámara ha sido esta semana Cristina Costa. Esta semana solo hemos tenido una, pero lo ha hecho muy bien, eso sí. Y antes de despedirnos, como siempre diré, os recordaré que mañana en Agorasol encontraréis los programas Barrio Canino a las 4 de la tarde y Sangre Fucsia a las 8 de la tarde. Ahora sí, nos marchamos. Recordad que no importa si sois de playa, de montaña, de pueblo o de viajes sutiles a Suiza. Lo importante, ya sabéis, es que arda la plaza. Así que hasta septiembre, hasta la temporada que viene aquí en iba a decir en Canal 33 y Agora Sol Radio, la temporada que viene no, pero así, en el Canal 33. Felices vacaciones, amigos. La Plaza en Llamas.